yo estoy muriendo, porque el brillo de tus ojos me ha embrujado, me ha embrujado. Quiero, quiero, quiero decir que me he enamorado. Quiero, quiero, quiero decir que me ha conquistado. Quiero, quiero, quiero tenerte pronto a mi lado. Tenerte pronto a mi lado. Tenerte pronto a mi lado. Quiero, quiero, quiero decir que me he enamorado. Quiero, quiero, quiero decir que me ha conquistado. Quiero, quiero, quiero tenerte pronto a mi lado. Tenerte pronto a mi lado. Tenerte pronto a mi lado. Estoy muriendo porque el brillo de tus ojos me embruja. Que no ves que estoy sufriendo, que no ves que estoy muriendo porque el brillo de tus ojos me embruja. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Gusto saludarles, amigas, amigos. Es como siempre a esta hora acompañándoles aquí en su radio fantástica, ¿verdad? Con buena música, claro que sí, pues hasta las 7 le acompaña la Gran Tarde Fantástica, porque desde las 5 en adelante, ahí como siempre está siempre listo y dispuesto Miguelito Valenzuela, como los scouts, para acompañarles, ¿no es cierto?, hasta las 7. Así es que le invitamos a continuar siempre junto a nosotros, disfrutando de buena compañía para usted. Como tú me alumbre más. siempre a través de Fantástica, acompañándoles, ¿no es cierto?, con toda la buena onda, la buena música, y también, por cierto, más de algún datito interesante, como este, por ejemplo, que es un dato de trabajo. Empresa líder en transporte de pasajeros necesita contratar personal femenino para el puesto de azafata de bus, con disposición para quedarse fuera de Talca. Presentarse las personas interesadas, ¿no es cierto? Deben presentarse mañana jueves a las 15 horas en 15 y 16 Oriente con 3 Sur 2271. 15 y 16 Oriente con 3 Sur 2271 en la estación de servicio Shell. Estación de servicio Shell. Un buen datito de trabajo entonces ahí para las damas que deseen trabajar. Le acompañamos siempre hasta ahora juntos a nuestros grandes amigos de Silencar. Problemas con el tubo de escape, silenciador catalítico, los grandes profesionales que le dan solución a su problema. Están ahí en Silencar, en 10 Oriente 7 y 8 Sur. Claro, vayas a la segura ahí, pues. Excelente atención y, por cierto, le aseguran el mejor trabajo. Y puntualidad en la entrega de su vehículo. 10 Oriente 7 y 8 Sur. Si usted necesita gas, contáctese con Distribuidora de Gas Abastible de Don Sergio Quirós. Teléfonos 22 20 73 y 23 15 55. Rápidamente también le están enviando su pedido a domicilio y sin recargo para el cliente. Importador y Comercial Victoria, cada día siempre con grandes ofertas para usted, pues, ¿eh? Y siempre los precios más bajos. La reina del hogar, la mamita, tiene su lugar preferencial ahí en Importador y Comercial Victoria, los locales verdes de la economía. 1 Sur, 9 y 10 Oriente, entonces. Costado Sur, encuentra todo lo que es menaje, decoración, juguetes para los niños y regalos en general. Y en el Costado Norte, encuentra también su sección de artículos de cumpleaños, ¿eh? Claro, todo lo que usted anda buscando ahí para el cumpleaños de su regalón y al precio más bajo de Talca lo encuentra ahí en Importador y Comercial Victoria. 1 Sur, 9 y 10 Oriente, los locales verdes de la economía. Esta es La Hora Fantástica, 16 horas, 30 minutos.

No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas. No busques más disculpas, no siento tus caricias, ya no eres la misma que yo amé. Te veo tan distante, te siento tan distinta, pues hay dentro de ti otra mujer. No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas. No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas. Ay, ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar. Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer. Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar. Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer. Noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas. No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas. La compañía de esta su tarde fantástica aquí en el 92.3, pues, ¿eh? Juntos a Silencar. Claro, problemas con el tubo de escape, silenciador o catalítico, Silencar le responde, pues, ¿eh? Ahí le dan solución a su problema mucho mejor en 10 Oriente 7 y 8 Sur, ¿eh? Puntualidad en la entrega de su vehículo. Y distribuidora de gas abastible de don Sergio Quirós, le lleva el gas a domicilio y sin recargo para el cliente. Teléfonos 22 20 73 y 23 15 55. Rápidamente le envían su pedido a domicilio y sin recargo para el cliente. Importador y comercial Victoria, siempre le espera, ¿no es cierto?, con las ofertas y más ofertas ahí en la 1 Sur 9 y 10 Oriente, ¿eh? Lo que es en el costado sur, encuentra todo lo que es menaje, decoración, juguetes para los niños, regalos en general. Y en el costado norte encuentra todo lo que es la sección de cumpleaños, ¿eh? Vaya, Importador y Comercial Victoria, la mejor atención y los precios más bajos están ahí esperando por usted. Son los locales más grandes ahí de que va a encontrar en el centro. A 1 Sur 9 y 10 Oriente, son los locales verdes de la economía. Bueno, queríamos recordar a nuestros auditores y auditoras especialmente que la empresa líder en transporte de pasajeros necesita contratar personal femenino para el puesto de azafata de bus, con disposición para quedarse fuera de Talca. Deben presentarse las interesadas mañana, mañana jueves, ahí a las 15 horas puntual, en 15 y 16 Oriente con 3 Sur 2271, ahí en la estación de servicios Shell. Ahí deben presentarse todas las damas que deseen trabajar como azafatas, ¿verdad? En esta gran empresa líder de transporte de pasajeros. Estamos a 14 minutos que nos separan de las 17 horas 5 de la tarde. Por qué

Pide tu crédito micro y pequeña empresa OrienCoop y siente cómo te brindamos el apoyo que necesitas para hacer crecer tu negocio. OrienCoop, cooperativa de ahorro y crédito. Música y noticias, siempre juntos en grata compañía. Somos la gran familia fantástica. Continuamos en La Tarde Fantástica. Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es La Tarde Fantástica parte 2, que ya comienza para todos ustedes acá en el 92.3 FM y también para www.radiofantástica.cl. Estamos listos y dispuestos para acompañarle ya a esta hora, para que usted no se vaya de la sintonía, para que nos llame al 2970910 y también para que lo pueda hacer en el 2970330. Son muchas las novedades, temas que vamos a tener para esta jornada, ¿eh?, donde tenemos cielos nublados. Luego le vamos a contar sobre el tiempo. Algo de agüita se espera que caiga entre hoy en la noche y mañana. Ya luego le cuento, porque nos está llegando a esta hora el informe del tiempo de la Dirección Meteorológica de Chile. Así que de ahí lo vamos a confirmar si es que llega el agua o no, ¿ya? Tenemos el WhatsApp, el 540-38-323. También tenemos el Facebook, Radio Fantástica Talca, a su disposición para que nos llame, para que se contacte, para que nos envíe su mensaje, su saludo, lo que usted quiera, acá al 92.3 FM. Yo llevaba de las riendas. Tuve fuerzas cuando el sol se me escondió y sola yo defendía bien lo mío de quien sea. De pronto llegas tú, llevando mi mundo a otra latitud. Entrégame tu luz y hazme tu dueña. ¿Será que tú me estabas esperando? Debe ser que el universo nos juntó, confabuló. Yo ya estaba designada a ser tu dueña. De pronto llegas tú, llevando mi mundo a otra latitud. Entrégame tu luz y hazme tu dueña, dueña de tu amor, dueña de tu abrazo, dueña de los días y las noches para amarnos. Eres lo que esperé, mi promesa eterna, tú la prueba viva de que existe alma gemela. De tu amor yo soy la dueña. Totalmente mío, somos como arena y mar, la más perfecta dualidad. Fantástica. Estoy calentando, si las tu cintura se ajusta. Ya que no me hagan preguntas, si ese pelo lacio, esos dos mesitos de gimnasio, me tienes volando en el espacio. ¿Será latina o de Canadá? ¿Será boricua o de Panamá? Venezolana, ya no me importa, pero a Colombia conmigo se va. Te juro que esta noche te estoy bailando en mi única meta, es amanecer junto a ti. Sí, amor, ese pelo lacio y esos dos mesitos de gimnasio. Te juro que esta noche te estoy bailando en mi única meta, es amanecer junto a ti. De la tarde con 18 minutos, 5 con 18, hora de darle la bienvenida a nuestros auspiciadores, ¿cierto? Quienes hacen posible que tarde a tarde podamos estar con ustedes acá en el 92.3 FM. La bienvenida para Motel Pacífico, para un reencuentro para una conquista. Está Motel Pacífico, que le espera con cómodas y amplias habitaciones, privacidad y alejado de la rutina de la ciudad. Motel Pacífico está en el kilómetro 1, camino a Duao, que no se lo olvida, ¿eh? Kilómetro 1, camino a Duao. Ahí está Motel Pacífico. Y también nos acompaña la importadora y comercial Victoria, que tiene todo en menaje, decoración, juguetes para los niños, accesorios para el baño, artículos para cumpleaños y mucho más. Importadora y comercial Victoria, dos locales en pleno centro de Talca, para que usted vaya a conocer las novedades de esta primavera. En la 1 Sur, entre 9 y 10 Oriente, ahí le espera importadora y comercial Victoria. Junto a ellos estamos haciendo esta su tarde fantástica de día miércoles 30, último día, nadie se enoja, último día de este mes de la patria. Tenemos 17 grados, agradable temperatura para esta tarde, nublados en nuestra capital regional. Se espera que la lluvia llegue desde esta tarde-noche hasta mañana por la tarde-noche también, ¿eh? Eso es lo que por lo menos ya se está viendo en el pronóstico que nos llega. Algo de lluvia para mañana. El día viernes algo más cálido. Mientras que para el domingo tendremos algo más fresco con lluvia también. El día domingo volverían las precipitaciones a nuestra capital regional, mientras que el día sábado solamente algo de nubosidad, pero todos estos días llama la atención las temperaturas, ¿cierto? De 20 grados, incluso superior, 20, 21 grados, entre el jueves, viernes y sábado es lo que se espera. Así que si usted pensó que el calor solamente iba a durar estos días, no. La semana de cielos nublados con temperaturas altas va a continuar, excepto para el día domingo, donde se aproxima la venida de chubascos para no solamente Talca, sino que gran parte de la zona central. Lo mismo con esta lluvia que ya debería estar llegando durante esta noche, ¿cierto? Durante esta noche. Poquita agua, pero va a estar llegando ya esta noche con algo de gotitas que van a caer durante la madrugada, ¿cierto? Durante la madrugada, se espera que algo caiga. Durante la mañana también, va a ser lluvia intermitente. Algo durante la tarde también, ¿cierto? A eso de las 3, 4 de la tarde. Y que ya debería comenzar a declinar a eso de las 9 o 10 de la noche según nuestro pronóstico, ¿ya? Que muy pocas veces se equivoca, así que ojalá le apuntemos también, ¿ya? 5 y 22. La música llega desde México con la cantante y actriz Maite Perroni. Pensando amor en otros labios, el corazón te va a doler.

negocio, a tu trabajo, a tu empresa. Haz una consulta con Gianetti y Mijael. Fonos Tarot al 81-77-75-44. 81-77-75-44. Música y noticias, siempre juntos en grata compañía. Somos la gran familia fantástica. Tus programaciones a los teléfonos 970910 y 970330. Continuamos con La Tarde Fantástica. Minutos faltan para las 6 de la tarde. Ahora se puso un poquito helado, ¿eh? Se puso un poquito fresquito, no tan helado, pero comparado con los otros días, ya está más agradable. Especial para hacer deporte, para jugarse una pichanguita con los amigos, para salir a trotar, salir a correr, tal como lo estaba haciendo hace poquito Juan Carlos Barrueto, quien estaba trotando por las calles de Talca. ¿cierto? Yo me he cansado, hombre. ¿Ah? Hay que hacer ejercicio nomás, mire que por un verano sin polera, hay algunos que muestran la guata igual, ¿no? Dicen, ah, qué tal. Sobre todo, ¿te has fijado que cuando uno va por primera vez a una playa que está alejada de la región, en este caso, no sé, pues vaya a la quinta región, vaya a La Serena, o ya te alejas de la región, como que ya no te importa, dices, ah, sí, total, aquí nadie me conoce. Y aunque tengáis la mansa monchera, igual te sacáis la bola, ¿te has fijado? Pero cuando vais aquí a Peyúgue, Curaní, Peiloca, Constitución, decís, no va a faltar el que venga de tal que me cache, así que mejor anda a bañarte tú nomás, mi amor, sí. No, yo estoy resfriado, le inventé. No me puedo mojar, no me puedo meter al agua. Y no la hacen. Así que yo por eso voy a ir a Antofagasta. Allá hay harto talquino, güey. Pero yo soy más NN. Yo paso más piola, así que... ¿Ah? Juan Carlos Barrueto llega a Antofagasta. ¡Hola, Juan Carlos! ¡Hola, Juan Carlos! ¡Hola, Juan Carlos! Sí, el hombre aquí es famoso. ¿Ah? Sí, el hombre en la octava región. Le piden autógrafo. Juan Carlos Barrueto se baja el bulla. Ya lo conocen ya. ¡Hola, don Juan Carlos! ¿Cómo está? Entonces, tenés que portarte bien, Juan Carlos, cuando vayas a otro lado. No podía hacer maldad, compadre, porque te tienen cachado. Yo paso piola. Yo voy a Maule y paso piola ya. Así que ando más tranquilo. Estábamos comentando, estábamos leyendo también la información que nos llega. Buena noticia por lo demás. Pues se acuerda cuando pasó el accidente de Arturo Vidal para la Copa América, que se mandó el choque de su automóvil deportivo, quedó la mansa embarrada. Estaba en plena Copa América, no se sabía si seguía o no, pobrecito, estaba muy mal, pidió disculpas y todo. El juez le dijo ya, usted va a tener tal y tal sanción. Entre ellas, había una que ya la cumplió también, que era la de las charlas, ¿cierto? Dar unas charlas a niños de ciertas comunas, a centros penitenciarios, si no me equivoco también, de menores, en donde hizo lo suyo el hombre. Y dio las charlas. Y otro, ¿cuál más era? Aparte de las camisetas y las charlas. Era una donación también. Ya, pero tenía que donar el hombre 3 camisetas a el cuerpo de bomberos de Buin. Esto es la región metropolitana. ¿Ah? Y lo cumplió. Ah, pero no lo cumplió al tiro, sino que esto se hizo efectivo ahora. ¿Ah? Estas camisetas que... Claro, fueron entregadas las camisetas a los días después, pero el remate se hizo hace poquito. ¿Ah? Se pensaba que iba a ser más inmediato, pero no. El remate se llevó a cabo, si no me equivoco, ayer o durante estos días. A ver, hoy miércoles, dice. Este miércoles, esto fue hoy mismo. Y se cumplió otro de los acuerdos, ¿cierto?, que lo había dicho el juez, para evitar que Vidal fuera a juicio por ir conduciendo con las copillas de más. Tenía que donar 3 camisetas de la selección chilena a los bomberos de Buin. ¿Ah? Y las camisetas iba a ser para que los bomberos, ¿cierto?, las pudieran rematar y así juntar fondos para los mismos chiquillos y para comprar, para la mantención de todo lo que tienen que hacer bomberos, que es bastante por lo demás, pues. Ya, y la primera camiseta que se donó fue la misma de él, de Arturo Vidal, ¿cierto? La que fue rematada por más de 1,5 millones de pesos. Tengo entendido que la postura mínima que le había puesto bomberos de Win era de 1,000,000 para la camiseta de Vidal, ¿ya? Y se remató en 1,5 millones. Las otras 2 camisetas eran de el portero Claudio Bravo y la otra era de Alexis Sánchez, ¿ya? Ambos le donaron ahí una camiseta de ellos a su amigo para así ayudarle en lo que tenía que hacer, pues. Y estas 2 camisetas se remataron en 1,000,000 de pesos cada una. Así que juntaron los bomberos de Win 3,5 millones de pesos más o menos en este remate, ¿cierto? Que se realizó allá en la región metropolitana y al cual, por supuesto, llegaron varias personas también ahí con... No es cualquier camiseta por lo demás, pues. En este caso la de Vidal, lo que van a decir, ya, está bien, es la camiseta original de Vidal, pero van a decir, esta fue la que remataron, cuando se mandó la embarrada, va a tener ese significado especial. Si te acordáis del choque, cuando se sacó la cresta en el porrazo ahí en la carretera, esta camiseta la remataron para que se salvara. Y la tengo yo, la va a enmarcar de seguro. La va a enmarcar y la va a dejar ahí de recuerdo. Lo mismo los que tengan la de Claudio Bravo y ¿cómo se llama? Y la de Alexis Sánchez. Y no solamente por eso son importantes, sino que porque son las camisetas de el equipo que salió campeón de la Copa América. Entonces igual tiene ese significado especial e importante. Perfectamente la persona la puede más adelante rematar igual. Anda tú a saber, imagínate. Pagué $1,000,000 por la camiseta de Alexis Sánchez, que hoy en día es casi el mejor jugador, digámoslo, de nuestro país y que triunfa en los mejores equipos de Europa. Le puedo sacarle fácilmente más de $2,000,000 a un fanático que realmente la quiera. Fácilmente, así que de haber sabido habría ido al remate. 9, ahí sí, 9 para las 6 de la tarde. 9 minutos faltan para las 6 de la tarde. Estoy dando dos veces la hora como, ¿ah? como la cooperativa. ¿Por qué darán dos veces la hora? Es una forma clara, ¿eh? Dice 9 para las 6. 9 para las 6. Es como, por si no le quedó claro, faltan 9 para las 6. ¿Quiere que se lo repita? Eso es como que lo dijera así ya fuera de micrófono. Ah, pero tradicional ya, pues. Ya. Y dale de nuevo con la hora. 9 para las 6. Estamos en la tarde fantástica gracias a Motel Pacífico. Hoy está ideal para darse una vueltita ahí al kilómetro 1, camino a Duao, ¿cierto? Para que se vaya a relajar un ratito. Tienen cómodas y amplias habitaciones, privacidad y alejado de la rutina de la ciudad. Motel Pacífico, que no se lo olvide. Va a encontrar varios, pero como Motel Pacífico, ninguno. Y la importadora comercial Victoria se las trae en esta temporada. Todo lo que usted necesita en menaje, decoración, juguetes para los niños, accesorios para el baño, artículos para cumpleaños en su local también, Victoria Cumpleaños, eso y mucho más. Usted lo va a encontrar en importadora y comercial Victoria, que siempre está trayendo novedades, está trayendo cosas nuevas para que usted se sorprenda. No solamente con los artículos, ¿ah? Sino que con los precios, que de verdad son muy convenientes. La atención, ¿para qué vamos a hablar? ¿Ah? Espectacular. Vaya importador y comercial Victoria, en pleno centro de la ciudad. Usted no puede decir, no, es que no sé cómo llegar y todo. Está en la 1 Sur, entre 9 y 10 Oriente. Imposible perderse, son los locales verdes de la economía. Ya, vamos a continuar, ya luego le vamos a seguir contando otras cosas que nos llegan acá a nuestra mesa de trabajo, ¿cierto? Hay varias cosas que le vamos a estar contando, ¿eh? Último día de las alertas sanitarias ambientales, no hay, por lo demás, hay que repetirlo para la gente que siempre queda con la duda, no hay alerta sanitaria ambiental y desde mañana, 1 de octubre, no se preocupe si es que hay o no hay alerta sanitaria ambiental, porque ya no hay. Hasta el próximo año ya, ¿cierto? Hasta el próximo año ya la Seremi de Salud va a volver a retomar estas alertas sanitarias, ¿cierto? Que buscan, que tienen como objetivo el cuidar el aire de la ciudad. A pesar que yo parece que no estará muy limpio, oye. Pero bueno, la Seremi dijo que estaba limpio, así que nosotros vamos a respetar eso. Que con el agua ahora se limpia un poquito eso. Ya, vamos a la música o vamos a ir a la pausa. Una pequeña pausa y ya regresamos. La tarde fantástica. Fantástica. Esta es La Hora Fantástica. Es una presentación de ISA Confecciones. 17 horas 54 minutos. Atención, colegios, universidades, empresas e instituciones. ISA Confecciones ha incorporado la más alta calidad y tecnología en la confección y fabricación de uniformes, ropa corporativa a medida. Diseños y tallas a pedido, tales como polerones, cortavientos, casacas y uniformes clínicos. Por tecnología, rapidez, calidad y eficiencia y telas nacionales de alta calidad y durabilidad, ISA Confecciones, liderando el mercado de la ropa publicitaria y corporativa. ISA Confecciones, con más de 20 años de experiencia atendida por su dueña y un equipo calificado de profesionales. ISA Confecciones, Galería Salomón Sabaj, 6 Oriente 1 Sur, segundo piso, oficina 44, Talca. Caras vemos, corazones no sabemos. ¿Hasta dónde estás seguro o segura que tu pareja te es fiel? ¿Nunca te engaña? ¿Su amor es solamente para ti? Si deseas estar seguro de eso o descubrir más allá de tus ojos cosas que jamás te podrías haber imaginado, consulta con Samir. Saca la venda de tus ojos y escucha la verdad total de unión conyugal con tu pareja. Es mejor parar a tiempo antes de seguir esclavizado a una persona que no te respeta, que no te ama y solo se burla de ti. Hoy encuentra la respuesta exacta, precisa y verdadera.

que te tengo atrapada entre mi piel y mi alma. Mas ya no puedo tanto y quiero estar junto a ti. Rayando el sol, exactamente las 6 de la tarde con 10 minutos, 6 de la tarde y 10 minutos, atención, empresa líder en transporte de pasajeros necesita contratar personal femenino para el puesto de azafata de bus con disposición para quedarse fuera de Talca, ¿ya? Empresa líder en transporte de pasajeros necesita contratar personal femenino para el puesto de azafata de bus con disposición para quedarse fuera de Talca. Interesadas, presentarse mañana jueves a las 3 de la tarde en la 3 Sur, entre 15 y 16 Oriente, número 2271, en la estación de servicio Shell, de la 3 Sur, 15 y 16 Oriente, número 2271, para las interesadas en este puesto de trabajo. Recordamos, empresa líder en transporte acá en Talca necesita contratar personal femenino para el puesto de azafata de bus, con disposición para quedarse fuera de Talca. Así que si usted necesita peguita, no le vendría mal trabajar entonces como azafata de bus, para que vaya mañana jueves a las 3 de la tarde a la 3 Sur, 15 y 16 Oriente, donde está la estación de servicio Shell. ¿Ya? Datito de trabajo a esta hora de la tarde. 6 de la tarde y 12 minutos. El 2970-910 y también el 2970-330 están a su disposición para que nos llame, para que participe, para que salude y sea parte de la tarde fantástica. Ahí sí. 6:16. Estamos en la tarde fantástica, táctica. Acá en el 92.3 FM. Usted nos puede seguir en Facebook, Radio Fantástica Talca. Nos puede escuchar online en www.radiofantástica.cl y nos puede también seguir en Twitter o Twitter, como usted le quiere decir. Fantástica RTV. Ahí está también a su disposición. ¿Ya? Estaba leyendo por acá. Atención, fanáticos y fanáticas de Juan Gabriel. Se habla de que él sería el quinto artista internacional para el próximo festival de Viña del Mar. Faltan solo 4 meses. ¿Cuatro meses faltan o no? Uy, sí. Estamos encima ya. Sí, pues, ¿cuatro meses? 4 meses casi y algo más. Algo de 4 meses ya falta para que llegue el Festival de Viña y arranque, ¿cierto? Una nueva versión del Festival de los Festivales. Que ya está tomando forma ya. Alejandro Sanz, Eros Ramazzotti, Pablo Alborán y Nicky Jam ya están confirmados oficialmente como artistas que van a estar en este nuevo certamen al tiempo en que Ricardo Montaner, Ana Torroja, Rick Astley y Javier Amena, también Javier Amena se confirmó hace poquito, tendrán participación en calidad de jurado. Igual van a hacer algo poquito cantando, pero no tanto. Sin embargo, la organización espera dar un gran golpe con un artista internacional. Se trataría de el mexicano Juan Gabriel, ídolo de la música latinoamericana, quien ya se ha presentado con éxito en la Quinta Vergara en el año 96, en el 97, en el 99 y por última vez estuvo en el 2004. Uy, hace 11 años atrás, Y es como que hubiera sido el año pasado nomás cuando vino. Yo pensé que no era tanto tiempo de la última vez, pero sí, mish. Según cercanos al artista, solo restarían detalles para el anuncio oficial. Además, se habla de el regreso de Luis Jara. En relación a los artistas nacionales, Luis Jara estaría en proceso de negociación con Viña 2016, pero diferencias de montos estarían complicando el regreso del cantante a la Quinta Vergara. Se nos olvidó preguntarle eso. ¿Usted no le preguntó a Juan Carlos Barreto el otro día? Mira. Vamos a estar en contacto con Luis Jara, porque viene a Talca en octubre. A ver si es que en alguna entrevista, en algún encuentro, algo que tengamos con Luis Jara acá en el 92.3, le aprovechamos de preguntar sobre qué es lo que está pasando con Viña. Porque ha sonado, sí, y harto. De todas formas, cercanos a la negociación, aseguran que la próxima semana habrá una reunión clave para acercar las partes y ver si es que realmente se llega a algún acuerdo o no, ¿Cuánta plata estará pidiendo Luis Jara? Quizás cuánta plata esté pidiendo y cuánto es lo que le ofrece el festival. Bueno, en el mucho gusto le habían hecho la pregunta si... Porque estaban hablando de los conductores, ¿cierto? De los animadores de Viña. Y le preguntaban, Lucho, ¿a ti te gustaría llegar a Viña como animador o te gustaría regresar como cantante? Y él le dijo que le gustaría hacer lo que mejor sabe hacer y lo que más le apasiona. En este caso es el canto. Por lo demás, no puede ser animador ya que el festival está en Chilevisión. Y él es rostro de Mega. Entonces, ahora de aquí a un par de años más, si el Mega se adjudica al Festival de Viña, ¿por qué no? No será el mejor de los animadores, pero es el conductor número uno de los matinales, junto a la Katy Salosny. Y yo creo que eso también es importante. Felipe Camiroaga en su tiempo no era el mejor animador en términos de desplante y de personalidad, pero era el número uno en TVN, por eso estuvo. Luis Jara también. Entonces, vamos a ver qué pasa. Y nos vamos a quedar con Luis Jara. Luis Jara, quien viene a Talca muy pronto. Aquí hay un gran tema de él. Se lo presentamos en el 92.3.

Será pues, ¿ah? Nos acaban de confirmar que Éticos y Morales, hoy como todos los días, estará en vivo y en directo para ustedes. ¿Ah? Pasadito a las 7 de la tarde, Jaime Morales, Amaya y compañía limitada estarán para analizar los temas de la política local y nacional también acá con... Hoy miércoles femenino. Hoy las mujeres, o no vienen. Capaz que no vengan las chiquillas tampoco. Capaz que ande con las chiquillas, por eso va a llegar tarde Jaime Morales Amaya, pero no. Hoy tenemos miércoles femenino en Éticos y Morales, las mujeres se toman el panel del programa, ¿cierto? Y opinan harto, ¿eh? Si nosotros los hombres miramos a huevo a las mujeres, que van a opinar y todo. Che. Partamos desde la base que la presidenta del país ya es del género femenino, entonces no las miremos a huevo, sí. No les podemos hacer nada a las mujeres porque mi presidenta dijo que no hay que hacerle nada a las mujeres. No, pero la ha cortado un poquitito. ¿Eh? Yo personalmente lo digo, cuando recién salió nuestra presidenta Michelle Bachelet en su primer mandato, todas las leyes eran en contra de los hombres. ¿Eh? Yo quiero que la mujer tenga mejores esto. Yo quiero que la mujer no se le haga esto. Sí, pues, pero ahora ya no, ya. Ahora es para hombres y mujeres iguales. Así que bien, Y el Canal Rural también se prepara, ¿ah? con toda la producción ahí para, ¿ah? Para calentar el ambiente. Claro, ya están los focos prendidos. Juan Carlos Barrueto se alistó también, ¿ah? Usted todavía no se va, ¿cierto? No, porque a lo mejor se queda en la conducción. Ah, no, no, hoy día no. Ah, se va a quedar, perfecto. ¿Ah? Se va a quedar, se va a ir pasadito a las 7:10. Pasadito a las 7:10, entonces se va hoy día Juan Carlos Borre. Va a llegar más tarde. Ya. Oye, antes de ir a la siguiente canción, datito de pega, lo vamos a volver a repetir. Es importante. Hay muchas chiquillas que quizás están sin pega y les viene de perilla esto. Empresa líder en transporte de pasajeros. Estamos hablando de buses Altas Cumbres, ¿cierto? Ah, empresa reconocida ya, que da un gran servicio. Necesita contratar personal femenino para el puesto de azafata de bus con disposición para quedarse fuera de Talca. ¿Qué le pasó? ¿Qué te pasó, Juan Carlos Barrueto? ¿Qué le pasó? Está durmiendo. Yo le dije que le tienen que dar descanso, a leer las noticias tan temprano al hombre. Lo hace quedarse dormido aquí en pleno estudio. ¿Usted que quiere trabajar como azafata de bus con disposición para quedarse fuera de Talca en esta empresa líder en transporte de pasajeros? Preséntese mañana a las 3 de la tarde en la 3 Sur entre 15 y 16 Oriente. Esto en la estación de servicio Shell. Ahí tiene que presentarse. Nos imaginamos, ojalá con currículum. ¿Ah? Sí, no dice por lo menos aquí, pero yo se lo aconsejo. Siempre cuando vaya ahí a alguna piquita, vaya. Claro, vaya ahí arregladita, ¿no? Con su currículum. A ver si es que le sale esta piquita, pues. ¿Ya? A las 3 de la tarde. Para que lo tenga presente. Vamos a la música. Vamos a la música porque hoy nos vamos a despedir, pero más tarde. Vamos a hacer relleno. Mi mente. Estamos haciendo la tarde fantástica en vivo y en directo. Faltan 12 minutos para que sean las 7 de la tarde. 12 para las 7. Gracias a Motel Pacífico para un momento de conquista, de reencuentro. Para lo que usted quiera, está Motel Pacífico en el kilómetro 1, camino Duao, con cómodas y amplias habitaciones. Privacidad y alejado de la rutina de la ciudad. Motel Pacífico le espera. Gracias, señores, señores. Y también le aprovechamos de agradecer ya a la importadora y comercial Victoria, que tiene dos locales ahí en pleno centro de la ciudad, en la 1 Sur, donde usted va a encontrar todo: homenaje, decoración, juguetes para los niños, accesorios para el baño, artículos para cumpleaños y mucho más. Importadora y comercial Victoria está en la 1 Sur entre 9 y 10 Oriente. Dos locales: Vereda Sur, todo homenaje, decoración, juguetes también y mucho más. Y la Vereda Norte, Victoria Cumpleaños, con todos los artículos para que en esa celebración especial que usted está preparando no falte nada. Vaya Victoria Cumpleaños también ahí en la 1 Sur, en pleno centro de Talca. Gracias a nuestros auspiciadores por habernos acompañado en esta jornada. Antes de ir a la pausa, le habíamos informado de un accidente de tránsito que se había producido en la 1 Poniente con 2 y media Sur. Bueno, le cuento que se trató de una colisión de un vehículo menor con un motociclista. Ahí estuvo trabajando la unidad SAMU, ¿cierto?, para trasladar a... ¿cierto? Estuvo SAMU, estuvo la unidad de rescate de bomberos y carabineros, ¿cierto?, para atender a este motociclista que resultó lesionado a producto de esta colisión ahí en la 1 Poniente con 12 y media Sur. ¿Ya? ¡Ay, qué lamentable! ¡Qué lamentable! En la sede del sector Santa Ana se encuentran despidiendo familiares y amigos a la pequeña Macarena, la pequeñita que lamentablemente ayer a esta misma hora, a eso de las 6:30, 7 de la tarde, fue atropellada, ¿cierto?, ahí en la avenida Cancha Rayada. Un amigo mío me escribió a los minutos después de este accidente, producto que era una niña pequeña, de tan solo 4 años de edad. La hipótesis de este lamentable accidente se dice que fue porque iba de la mano con la mamá, al llegar ahí a la avenida Cancha Rayada, y al parecer la niña le soltó la mano a la mamá y comenzó a correr instintivamente, ¿cierto? Y lamentablemente un minibús la pasó a llevar a esta niña y a la que falleció minutos más tarde en el Hospital Regional de Talca, ¿verdad? Lamentable información, pero le mandamos un saludo grande, un abrazo, ¿cierto? Las condolencias para toda la familia de esta pequeñita de Macarena, ¿cierto?, quien lamentablemente el día de ayer, tras este accidente, ¿cierto?, falleció. Así que le mandamos muchos cariños, mucha fuerza para esa familia de esta pequeñita, que y para todos los que la conocían, que de seguro no la están pasando bien. Pero le pasamos el dato ahí en la sede del sector Santa Ana. Ahí la están despidiendo a esta pequeñita, pues. ¿Ya? Déjeme ver por acá, me siguen llegando más informaciones. Pero las tenemos más ratito. Perfecto, seguimos con la música. Aquí llega Marc Anthony. Comprendan que no pretendo ofenderla, tampoco le estoy haciendo un reproche. Usted es dueña de su vida, de su cuerpo y de sus noches. Confieso, me enamoré como un niño y siento que no estoy arrepentido. Disfruté de tu experiencia hasta calmar mi ansiedad. Por su ventana. ayer, mi dulce dama elegante. Supe que tiene otra amante, al que quizás con el tiempo le hará lo mismo que a mí. Bueno, comenzamos a despedir de esta su tarde fantástica. Gracias por su sintonía, gracias por habernos acompañado en esta jornada de miércoles. Ya el último día de septiembre, ya mañana estaremos, si Dios así lo quiere, aquí con ustedes desde las 5 y hasta las 7 de la tarde en el 92.3 FM, ya para darle la bienvenida al mes de octubre, décimo mes del año. Se acercan las fiestas de fin de año, pero aquí nosotros vamos a estar para acompañarles siempre, ¿ya? Cariños para todos, cuídense, rica once para los que recién van a tomar, oncecita para los que van a descansar, saludos también, que lleguen bien a sus casas. A seguir con nosotros, ya viene Éticos y Morales. Chao, chao. La tarde fantástica. Un programa energizante. Indispensable.